En Valencia, la localidad de Barrempós y Mirambell tendrá el próximo sábado un nuevo alcalde. Su nombre es Jesús Raga. Él es tetrapléjico y tiene evidentemente sus facultades mentales en perfecto estado, por lo que ha asumido el reto de ser alcalde de su pueblo. Lleva desde los 15 años en silla de ruedas y, como vemos, esto no le ha impedido llegar a desarrollarse en la vida política. Vamos a saludarle. Buenos días, Jesús. Muy buenas. Un placer. Solo una pequeña rectificación. A ver. El nombre de la población es Bonrepòs i Mirambell. Lo he pronunciado fatal, ¿verdad? Sí, Bonrepòs i Mirambell. Eso. Mirambell. Perdónenme. No pasa nada. A ver, esta población, ¿cuántos habitantes tiene? 3.300 y algo. Ya es una población con un número considerable, que me imagino que además en fines de semana aumentará. En este caso es al revés, pero ya, como tú dices, ya es un número considerable. Uh-huh. ¿Desde cuándo lleva ejerciendo labores en el ayuntamiento? Esta es mi segunda legislatura. Yo entré hace 7 años de concejal y ya. Ya son 7 años. Entonces yo tengo mal la información, porque yo tenía que será alcalde a partir del sábado, sucediendo a la anterior alcaldesa que desgraciadamente falleció el pasado mes. Eso es. De diciembre. Yo era concejal. Sí. Ajá. Yo he sido el número 2 de Vicenta durante estos años, claro. Lo que pasa es que entre medias hubo mociones de censura, o sea. Es la segunda legislatura que usted ejerce como concejal. Eso es. Y la primera vez que va a ser alcalde. Por supuesto. Ajá, vale, ahora sí. Me había hecho yo un lío, perdóneme. ¿Desde cuándo decidió dedicarse a la política? Pues yo siempre he estado muy cercano y siempre he tenido mis ideas y al Partido Socialista. Y en este caso me ofrecieron ir en sus listas y no me lo pensé, solo les pedí que quería ir de número 2 y desde entonces fui la mano derecha de la anterior alcaldesa, ¿no? En este caso. O sea, ¿Y ahora va a sucederla? ¿Tiene nuevos propósitos, nuevas ideas? Sí, hombre, siempre hay. Lo que pasa es que siempre después de 3 años de legislatura pues tienes que ir cerrando proyectos y proyectos iniciados acabarlos. Ajá. Y un poco es una continuidad, pero... Claro, y prepararse para las nuevas legislaciones. Eso es, el año que viene. Ajá. Usted lleva desde los 15 años en una silla de ruedas por un accidente de tráfico, ¿es así? Sí, sí. Esto vemos que no le ha impedido para nada ejercer, llevar una vida, podemos hablar de normalizada. Sí, sí. Yo acabé mis estudios y el BUP que me había quedado en su momento. Ajá. Hice el acceso a la mayores de 25 años. ¿Sí? Y estaba estudiando ADE y en ese momento es cuando ya me metí en la política. Ajá. ¿Y qué estaba estudiando en la universidad? ADE, Administración y Dirección de Empresas. Ajá. ¿Y no lo terminó? No, ya. Te metes en política. Y ya es mucho trabajo, ¿verdad? Muchísimo. Sí, sí. Me imagino que el apoyo de su familia habrá sido fundamental, ¿no? Decir, bueno, esta es una circunstancia que hay en la vida, pero esto nos tiene que permitir seguir viviendo. Sí, sí, además han estado siempre en todas mis decisiones ahí detrás, apoyándome. Un ejemplo también, ¿no? Uh-huh. Tengo muchísimo que agradecer a mi familia. ¿Qué le diría usted a, muchos de nuestros oyentes están en una situación similar o, con cualquier otro tipo de problema de discapacidad? ¿Qué le diría a ellos para que, vean, ¿no? Que realmente se puede llevar, que la discapacidad es, como decíamos, una circunstancia, no algo que tiene que limitar nuestra vida. Mira, yo lo digo muchas veces, que si a uno le gusta pintar, que pinte, que le gusta escribir, que escriba, leer, que lea, pero que haga algo, que haga lo que le guste. Si le gusta trabajar en una oficina, que intente llegar a trabajar en una oficina. Uh-huh. Lo que no puede ser es estar en casa lamentándose de la situación que estás en una silla de ruedas y vivir lamentándonos. Uh-huh. Aquí hay que asumir de, en el momento en que estás y mirarte un reto, marcarte un objetivo y vivir la vida. Uh-huh. ¿Y al resto de la sociedad? Porque yo me imagino que usted ahora, al ser alcalde, habrá oído comentarios de todo tipo, ¿no? Hombre, a mí personalmente no me han llegado, ¿no? Pero ya. Sé que siempre hay gente que piensa dónde va este, ¿no? En silla de ruedas, que no va a poder hacer nada y tal. Espero que en el transcurso de mi mandato convencerles a todos y que se den cuenta de que la vida no es correr y ganar una maratón, o sea que, uh-huh. Que sin las piernas también uno perfectamente puede hacer de todo. Efectivamente. Pues nosotros desde aquí le deseamos mucha suerte. Esa es Van Repos, lo siento, me cuesta muchísimo decirlo. Van Repos. Van Repos. ¿Es Van Repos un pueblo accesible? Bastante, y estamos trabajando también en ello. Porque sí. El ayuntamiento, por ejemplo, ahora le vamos a poner una puerta automática para que no tenga que nadie abrirla, abra ella sola. Ajá. Y el 95% de las trampas están hechas esta legislatura para que tanto las sillas de ruedas como los viejos las puedan transitar perfectamente. Uh-huh. El centro cívico también, estamos trabajando en él, a hacerlo al 100%, o sea, yo creo que bastante, y lo que no, lo conseguiremos. Eso es. Yo me imagino que el hecho de que haya una persona con discapacidad dentro de un ayuntamiento, bueno, y de hecho lo hemos comprobado, ¿no?, a lo largo de distintas entrevistas, facilita el visualizar los problemas de este colectivo. Sí, porque siempre ves más la situación, ¿no? Estás encima de ella, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces los demás no se dan ni cuenta. Y dices, que esto hay que hacerlo así. Ajá. Bueno, ahora usted como alcalde le toca ver la realidad de todos los colectivos. Eso es, yo soy el alcalde de todos, no de unos. Efectivamente. Pues mucha suerte, que tenga mucho éxito en su en lo que queda de legislatura y bueno, pues si tiene que salir reelegido, adelante. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy grande. Vale, otro, hasta luego. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y lo hacemos con más música. Hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Y nos vamos hasta Alicante, porque en Alicante va a comenzar a promocionarse el balonmano entre niños discapacitados. Va a ser de mano del Club Balonmano Mar de Alicante. Y tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, al presidente de este club, José Antonio Navarro. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Bueno, cuéntenos cómo ha surgido este convenio de colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Alicante para iniciarles y promocionar el balonmano entre estos niños. Bueno, pues esto surgió a finales del 2008, ya se empezó con el planteamiento y la idea con la asociación y se puso en marcha con 20 niños y ha ido creciendo y ahora mismo pues hay 60 niños que con nuestros monitores pues practican balonmano, practican ejercicio, practican deporte, practican lo que es la convivencia entre compañeros en el deporte, motricidad, desarrollo, fondo físico, todo lo que es del deporte, igual que las personas normales, adaptado a sus capacidades. A sus necesidades, ¿no? ¿Estos chavales han formado ya equipos? Sí, no hay una liga oficial, porque no hay ninguna liga que lleve el tema del síndrome de Down. Ya. Lo que sí que están haciendo, hacemos equipos y ellos juegan entre ellos, y estamos ahora mismo en contacto, que eso sería ya con un proyecto un poco más ambicioso, para el año que viene, viendo la posibilidad de reunirnos con estaciones de síndrome Down de otras provincias de la Comunidad Valenciana para intentar hacer una pequeña liga. Un poco, campeonatillo, ¿no? Exactamente, para que haya una... Porque ya los niños, ya ellos quieren batirse contra otros colegios o contra otros... Por el tema de ganar, porque hay una competición que es bonita. Claro, eso motiva a cualquiera. Y es ilusionante. Y bueno, estamos en todo ese proceso. Es un proceso muy arduo y muy difícil de llevar para un club deportivo que al final, como tú supondrás, un club de élite como el nuestro, que juega en División de Honor, sí, y que siempre estamos calientes de dinero, por desgracia, porque el ser mujeres es un problema muy importante en el deporte, pues bueno, hacemos todo lo que podemos dentro de nuestras pequeñas posibilidades. Sí, porque el equipo femenino del Club Balonmano Mar Alicante efectivamente pertenece a la Liga de Honor, ¿verdad? Sí, efectivamente, militar la máxima categoría de honor a nivel nacional, y aparte pues nosotros ya este es el segundo año que también incluso jugamos por Europa. Y lamentablemente el balonmano no es como el balompié, ¿verdad? En cuestión económica. Evidentemente, yo no soy el balompié en fútbol, es también el hecho de ser mujeres, ¿no? Llevamos ya 8 llevando este club y lo que sí que hemos dado cuenta es que no existe esa igualdad que se intenta promocionar en el sentido de que el hombre y la mujer son iguales. Evidentemente no tenemos las mismas ayudas los clubes de mujeres que los de hombres, pese a que nuestros políticos, nuestra gente quieran decir lo que quieran y nuestras empresas y todo, pues no nos ayuda igual, porque al final no tiene el mismo resultado el deporte masculino que femenino, pero lo que sí que es cierto es que se consiguen más medallas y más trofeos en el deporte femenino que en el masculino, en este país. Ya, ¿y qué podremos hacer para que esto cambie? Bueno, porque esta discusión, o sea, vamos, discusión, este argumento entre la diferencia de hombres y mujeres en nuestra radio habitualmente se da pues con el deporte adaptado y el normalizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, bueno, pues los fondos que llegan a equipos que te dicen, bueno, es que no puedo pasar a Liga de Honor porque es que no tenemos dinero para luego poder viajar. Entonces, eso es muy penoso. ¿Qué se puede hacer para remediar esto? Yo creo que, vamos a ver, nunca se puede echar todo el asador contra las instituciones, porque al final faltaría dinero para todo el mundo, ¿no? Claro. Yo creo que es una labor de que hay que trabajarlo. Nosotros llevamos ya 10 trabajando, buscando ideas, y pues, para que te hagas una idea, este club, bueno, tiene un montante de 580.000 euros, es presupuesto anual, que es mucho dinero. Y al final lo que hacemos, en vez de tener 4 o 5 sponsors o colaboradores, tenemos 104. Claro. El repartir a mucha gente es más menos doloroso. Con esa frase que se dice que todos heridos y ninguno muerto, es mejor que uno muerto. Porque claro, tú vas a coger un sponsor que te pague todo el presupuesto y es inviable conseguirlo. Claro. Pero si lo divides entre 140 o 150 empresas, instituciones, pues... todo el mundo puede más. Pequeñas cantidades hacen mucho. Y lo que procuramos hacer a este club desde hace ya 10 años. Uh-huh. Pero lo que vemos es que esto no les ha echado para atrás a la hora de, sin embargo, trabajar con estos niños con síndrome de Down. No, eso ha sido, así fue un acierto, te digo, en el 2008. Le tenemos puesto en este club un cariño especial a la escuela de balonmano de Sinodrau, y siempre que podamos, pues siempre que podamos retraer un poco de dinero de lo que es el club de élite para estos niños, lo seguimos haciendo. Y lo que sí, que darle las gracias a la Centrísima Diputación, que ha visto que es una idea buena, es una idea bonita, y nos ha apoyado con una cierta cantidad de dinero. Sí, llegó en la nota de prensa que la Diputación de Alicante concederá una subvención de 15.000 euros al club. Sí, concederá para la partida, es una partida que va a ser destinada solamente para lo que es los niños de síndrome Down, para su escuela, para poder pagar sus equipaciones, porque les hace mucha ilusión ir vestidos como las mayores. Claro. Y se reflejan en que son las jugadoras, que las conocen perfectamente, sus equipos, sus viajes en autobús, todo lo que es los gastos que produce a los monitores, en fin, el poder subsanar todos los gastos que producen la escuela de síndrome Down. Ajá. Cuando han hablado con los representantes o los responsables de la asociación, ¿qué cambios han notado en estos niños al estar participando en esta escuela? Pues eso, todas las madres me comentan que hay mayor complicidad entre ellos, ¿no? Ajá. O sea, notan que el hecho de formar un equipo le salía y se forman parte más de compañerismo y un planteamiento, y luego a nivel de psicotricidad, pues mucho mejor, ¿no? O sea, ven a los niños que a la hora de correr más, a la hora de moverse, de andar, de tener flexibilidad, en fin, notan que hay un auge importante en su estado físico, y eso es importante para los niños. Claro, y la relación con sus iguales y con otras personas, ¿no? El trabajo en equipo será fundamental también. Pues José Antonio, ha sido un placer hablar con usted. Un placer para nosotros. Aprender a vosotros y que un poco lo que es el balonmano, y sobre todo femenino, que aunque es uno de los que a nivel deporte español y se va a entrar con una pequeña esquema, subcampeón de Europa y cuartas del mundo, pues un poco se desarrolle a través de estos niños y que estén las ondas y que la gente, los ciudadanos, conozcan un poco más este deporte. Por supuesto, pues estamos a su disposición y ojalá se realice ese pequeño campeonato entre otras asociaciones. Queremos enterarnos. No, pues es que estáis atentamente atendidos y conoceréis todos los pormenores que vayan surgiendo. Muchísimas gracias, José Antonio. Siempre a vosotros. Un placer y mucha suerte a ese equipo femenino de Liga de Honor. Enhorabuena. Muchas gracias. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana de Oír Radio y seguimos con más música, la música que nos trae Merche, Cali Arena. Dejado de sentir y me lo bajé. llorando por mí. No sé por qué me das una de cal y otra de arena. Si te he dicho ya que pa' mí es una condena que me lleva hasta desesperar y no sé cómo arreglar. Si cuanto más te pido menos das, no quiero regresar a vivir de esa En Elche, el Día de la Rampa reivindica la ciudad para los discapacitados. Esta iniciativa estará encabezada por la concejal del Departamento Municipal de Bienestar Social, Vicenta Pérez, a quien tenemos oportunidad de saludar. Buenos días, Vicenta. Buenos días. Bueno, explíquenos qué es el Día de la Rampa. Bueno, esto es una iniciativa del Consejo Local de Discapacitados y es la 19 edición. Llevamos ya 19 años. 19 años celebrando este día. Sí, se inicia, por eso el nombre no ha cambiado. A lo mejor sería más apropiado llamarle Día de la Accesibilidad, más que... A mí me parece genial el Día de la Rampa. Lo que ocurre es que surge, claro, hace tantos años, surge con la necesidad de la reivindicación más a pie de suelo, digamos, y... surge como la necesidad de hacer accesible la ciudad. Empieza con, como en todas partes, empezamos con el aspecto más práctico de la calle, el urbanístico, y bueno, después ya, pues lógicamente evolucionamos todos y ya la evolución sería hablar de accesibilidad en un sentido más amplio, más universal. Ajá. Esto significa que Elche hace 19 años ya se planteaba el que era necesario hacer una ciudad accesible. Hace más, pero bueno, como actividad... Pero es que hay ciudades años, que sí. Se lo están empezando a plantear ahora. Muy bien, pues entonces ya tienen un ejemplo, aunque sea para no cometer los mismos errores anteriores. Siempre se aprende de esto. Si podemos servir de ejemplo, nosotros encantados. Entonces, Elche tiene un consejo municipal local de la discapacidad. Exacto. ¿Que quiénes lo componen? Todas las asociaciones de discapacitados de la ciudad. Tiene más de 24 representantes. Aparte de también tener la representación política, lógicamente, de los grupos municipales. El contar con la opinión de estas asociaciones facilita las cosas, ¿verdad? Es vital para todo, para lo bueno y para lo malo. Es vital porque la participación siempre surge, creo que es un camino más irreversible que el de hacer las cuestiones, aunque técnicamente estén muy bien planteadas o políticamente puedan ser muy aprobadas por todos, pero que el que sea de unos hacia otros, quiero decir, de los propios interesados, sí, hacia quienes tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo, pues lo hace siempre mucho más, no solo consensuado, sino efectivo. Claro. Para su difusión, para su utilización y para la rentabilidad y la eficacia para todos los ciudadanos. Además está comprobado que cuando las cosas están bien hechas, luego no hay que cambiarlas, que exacto, suele salir mucho más caro el adaptar, ¿verdad? Claro. Que el hacerlo desde el principio bien. Bien. Bueno, este día, ¿qué se va a hacer? Bueno, es un día que, como surgió como marcha reivindicativa, se recorre un trazado de la ciudad. Uh-huh. En principio, como decía, hace 19 años y los siguientes, pues era reivindicar las rampas para poder tener accesibilidad para todas las personas con dificultades de movilidad. Uh-huh. Y, lógicamente, pues eso, como comentábamos antes, sirve también de sensibilización para que las personas que no tienen esa dificultad y que van en coche y que tienen dificultades para aparcar, que es otro tema, claro, pues no aparquen en las rampas. Ajá. Destinadas a facilitar esa accesibilidad. Y también, al final, pues se convierte también en reivindicación, pues año a año, o cualquier otro tema que pueda ser plantear una necesidad de accesibilidad para las personas. Por ajá, ejemplo, este año una de las reivindicaciones es la accesibilidad en general para todos, para toda la ciudad y en concreto para los servicios de prevención de salud. Uh-huh. Que también son muy importantes para las personas con alguna dificultad. Es muy llamativo, que una acción que es reivindicativa surja por parte del ayuntamiento. Pues por esa parte de participación, porque además este consejo fue el impulsor también de la primera ordenanza de accesibilidad del ayuntamiento. Ya. O sea que es un poco, hemos nacido y caminamos a la par, hemos intentado caminar a la par. Uh-huh. Hay momentos mejores y momentos peores, como claro, todas las cosas, claro, ¿no? Pero que en realidad pues han intentado caminar a la par de las necesidades de las personas y de las asociaciones que los representaban. Entonces, uh-huh, también de ahí surge un trabajo conjunto que después se ha visto en la ciudad. La ciudad este año pasado ha sido también premiada con el premio Reina Sofía de sí, la accesibilidad a nivel sí, nacional. Sí. Entonces, ese caminar juntos pues hace que las tareas tengan el pues reconocimiento, un reconocimiento, ¿verdad? Y después una realidad mejor, por lo menos a nosotros nos ha ido bien en ese bien, aspecto. ¿Cuántas personas participaron el año pasado? Pues el año pasado participaron más de 1,000 personas, porque estos son todos los, es un poco reivindicativa y lúdica, ¿no? Claro. Son todas las personas con dificultades para la vida diaria. Uh-huh. Y entonces se ha ampliado el aspecto, quiere decir todas las personas dependientes y sus familiares, desde niños que asisten a los centros de educación especial, a los centros ocupacionales, con sus familias, personas dependientes, mujeres que se ocupan de sus personas con discapacidad o ajá, dependencia, y al final pues se hace, participan todos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto. Bueno, pues que tengan mucho éxito este año también y que las reivindicaciones cada año vayan a menos. Esperemos. Y esto pase a ser una fiesta recordatoria de cuando no teníamos accesibilidad. Sí, casi se ha convertido en esto. Ya todos los años se plantea como actividad del Consejo no eliminable ya, para celebrarlo. Muy bien, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y muchas gracias, Vicenta, por su tiempo. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Era Vicenta Pérez, concejal del Departamento Municipal de Bienestar Social. Una iniciativa maravillosa, el Día de la Rampa. Y además surge desde el Ayuntamiento. Un motivo para elogio, ¿eh?